Hola, ¿qué tal mis queridos campeones? Les saluda su servidor Alex Day. Bienvenidos a este fascinante programa de cómo hablar en público. Mi fabuloso programa, el PPH. Sí, el PPH significa el poder de la palabra hablada. Si se dan cuenta ustedes, los líderes más grandes de todos los tiempos han dejado su mensaje aquí, han dejado su trayectoria y han pasado en la historia gracias al poder de la palabra hablada. Lo que voy a compartir con ustedes en este programa es lo que he venido practicando por casi 20 años. Sí, casi dos décadas de estar hablando en diferentes escenarios. He hecho probablemente de 3 a 5 eventos por semana, 3 semanas de cada mes, por 19 años ininterrumpidamente para el momento que estoy grabando en el estudio este programa. Así es que sí, tengo mucho que compartir contigo, porque casi dos décadas llevo de vivir del hablar en público. Y acuérdate que no se trata solamente de darle palabras al público, no se trata de pararte tras un podium y leerle o practicar lo que tanta gente llama oratoria. Se trata de realmente transmitir tu mensaje. Y si no estás dispuesto, escúchame bien, si no estás dispuesto a entregar absolutamente todo para dedicarte a esta hermosa profesión de hablar en público, probablemente este programa no es para ti. Si solamente te gustaría conocer algunos tips de cómo tener más impacto al dirigirte ante tus empleados, al dirigirte ante algún grupo de personas, al dirigirte ante los estudiantes de tu salón, al dirigirte a un pequeño grupo de tu iglesia, probablemente puedas conseguir alguna información. Pero si tu meta es dedicarte en cuerpo y alma con toda pasión a hablar en público y dedicarte a ser un excelente orador, este programa, mi hermano, este programa, mi querida amiga, es para usted. Solamente que quiero que siga estos pequeños puntos que le voy dando y notará cómo poco a poco va a ir dominando usted cada vez más el escenario. Sí, lo que llamo yo las tablas. En una ocasión se me acerca un señor en la ciudad de Washington, D.C., y me dice: oye, Alex, ¿cómo es que pudiera lograr yo hacer lo que tú haces, lograr el dominio del público, poder hablar con unas personas que jamás en la vida te han visto y en unas cuantas horas están totalmente impactados con tu mensaje? ¿Cómo pudiera yo hacer esto sin tener que invertir tantos años sobre la plataforma? Le digo, simplemente no se puede. Muchas veces necesitamos desarrollar algunos aspectos como el carisma, la habilidad, las tablas, el dominio del escenario. No es lo mismo hablar en una plataforma pequeña que en hablar en un teatro donde te tienes que mover de un lado a otro. No es lo mismo hablar de vez en cuando porque tienes que dirigirte ante personas que ya te respetan, te admiran como tus empleados y que te tienen que escuchar, a que la gente vaya y pague dinero por escuchar el poder de tus palabras y sobre todo el poder de tu mensaje, lo que puede transformar tantas vidas. Sí, estoy hablando que los líderes de todos los tiempos, campeones, el que vino y dejó hace más de 2000 años su doctrina y hasta la fecha la seguimos practicando, solamente hablaba en parábolas utilizando el PPH, o sea, el poder de la palabra hablada. Me refiero a Jesucristo, claro que sí. Es este, el Hijo de Dios, que solamente con el poder de la palabra hablada vino y nos dejó su doctrina, nos dejó un librito, nos dejó 10 leyes que seguir, y eso ha beneficiado tremendamente a la humanidad, inclusive a su humilde servidor. Hay otras personas que han utilizado el PPH para lo malo, para casi dominar el mundo, y me estoy refiriendo a una persona que por poquito y domina el mundo. Sí, Hitler. Quien a través del poder de la palabra hablada, hablaba con grupitos. Él empezó haciendo pequeñas reuniones en las colonias y dicen que hacía hasta 10 eventos diarios, hasta 10 discursos diarios, hasta 10 grupos de personas que impactaba diariamente. Después empezó a tener grupos de 100 personas y después grupos de 1000 personas. Y si ustedes ven o han visto algún video de él, llegaba a mover a sus soldados únicamente con el poder de la palabra hablada. De hecho, tenía una pequeña técnica, si ustedes se acuerdan o han visto un video de él, que solamente llegaba, se ponía un brazo hacia atrás, ponía el micrófono, de esos microfonotes gruesos que se utilizaban en aquel entonces, se paraba frente a ellos y solamente como que aclaraba un poquito su garganta, y en el profundo silencio de antes de sus palabras es como lograba la total atención de todas aquellas multitudes que estaban desesperados por escucharlo y estaban dispuestos a dar la vida según el poder de las palabras que les diera. Sí, este hombre, habiendo utilizado su talento adecuadamente, pudo haber sido una gran persona, pero no lo fue. Y por haber atentado contra la humanidad, su imperio muy pronto se deshizo. Pero el punto que quiero hacer es que el poder de la palabra hablada lo puedes utilizar para bien o lo puedes utilizar para mal. Y aquí no tengo que decirles porque no estamos hablando de motivación o de superación personal. Pero acuérdense que existe la ley del karma y el dharma. O una buena acción, un buen resultado, mala acción, mal resultado, no acción, no resultado. O sea, el karma es cuando haces una buena acción sin mirar a quién. Haz el bien sin mirar a quién. Y a través de tus palabras puedes ayudar a muchas personas en Alcohólicos Anónimos. A través del poder de tus palabras puedes ayudar a muchos grupos cristianos, muchos grupos religiosos, muchos grupos de jóvenes con problemas de drogadicción. A través del poder de tus palabras puedes transformar a la gente. O bien los puedes, con la misma facilidad, destruir y malorientar, hacerlos que se pierdan totalmente. Y la misma, a veces, la misma capacidad que tenemos para motivar, para mover, para tocar vidas, así tenemos la habilidad para destruir personas con nuestras palabras. Dicen que podemos destruir más a unas personas con las palabras que con los mismos puños. Así es que ten mucho cuidado. Si vas a ser un especialista en el PPH, en el poder de la palabra hablada, debes de saber que debemos utilizarlo únicamente como una herramienta para hacer el bien sin mirar a quién.